Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 418 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí, como siempre, estar aquí con toda nuestra querida audiencia que nos acompaña semana a semana. Y bueno, por supuesto, extenderle el saludo a mis compañeros Roberto Torres y Luis García, que siempre pues están acá para acompañarme en este podcast que es para todos ustedes. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo estoy muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, tranquilo, una semana pues bastante interesante con muchas cosas para comentar. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Qué tal, Roberto? Pues aquí listos para hablar de deportes, que ha habido mucha acción en diferentes campos, ¿no? Así es, así es. Sí, una semana bastante movida en todos los, en todas las diferentes ligas. Y bueno, creo que vamos a tener una bonita charla y discusión deportiva, discusión en el buen sentido de la palabra, porque siempre hay polémicas en cuanto a unas cosas u otras, pero bueno, siempre en el compañerismo y el respeto que siempre con el que siempre hacemos el programa. Bueno, Roberto, cuéntanos esta semana qué nos vas a traer. Bueno, pues el día de hoy voy a platicar del BASE, obviamente. Houston acaba de ganarle a Chicago White Sox y avanza al Championship Series de la Liga Americana. Traigo trivia para ti y para Luis, Uy. tanto del béisbol como del fútbol americano. Buenísimo. Quiero platicar también de la sorpresiva derrota de Alabama contra Texas A&M, ¿sí? Y obviamente cosas de la NFL. Excelente, excelente. Luis. Nos centramos en los playoffs de la Liga de Béisbol de Estados Unidos. También traigo algo de la NCAA, de fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Los resultados más sobresalientes y las principales rivalidades que existen, que hay muchas, pero a lo mejor platicar sobre las cinco más importantes. Y por supuesto, le damos seguimiento a la NFL y te apoyo al hablar de Fórmula 1 o de algún otro deporte que traigan con gusto. Excelente, muchas gracias. Sí, bueno, yo por mi parte, pues aparte del béisbol y bueno, por supuesto, de la Fórmula 1 que tuvimos el Gran Premio de Turquía este fin de semana, pues voy a hacer una breve mención al torneo de tenis de Indian Wells, que ya empezó, que es uno, como ustedes saben, Indian Wells es uno de los majors importantes del año. Y entonces, bueno, está en su segunda jornada y bueno, voy a hacer una breve mención de lo ahí acontecido. Por supuesto, hablar de la NFL, que fue una semana bastante interesante, con algunas sorpresas y bueno, comentar ciertas noticias que pues están en boca de mucha gente en las últimas horas, ¿no? Ya ustedes se deben imaginar de qué se trata. Y bueno, a mí me sorprendió mucho la noticia, pero bueno, ya la mencionaremos en su debido momento. Bueno, yo creo que entonces ya con esto podemos dar inicio al podcast como tal, en su contenido. Y bueno, pues comenzar hablando, Luis y Roberto, de lo que ha sido hasta ahora las dos semifinales, ¿no? ¿Cómo van esos partidos? Ya, pues bueno, como no hay, digamos, grandes, o sea, ya no hay posiciones, aquí lo que hay es ya una semifinal, podemos entrar de lleno y decir y hablar de que bueno, lo que más me sorprendió y les comentaba fuera de micrófonos, que sorpresivo la barrida de Boston sobre Tampa, ¿no? A mí eso me impactó porque, o sea, debe ser muy doloroso luego de lidiar todo un año el este de la Americana. Oye, que seas eliminado de esta forma. ¡Wow! Impresionante. El béisbol tiene la particularidad, de que no nos da sorpresa. La bola es redonda. Y Luis, tú bien decías que bueno, fue un partido, realmente Tampa perdió con las botas puestas. Fueron partidos que pudo haber ganado, pero digamos que la suerte no estuvo de parte de ellos, pues las cosas no se dieron y sí le salieron a Boston. Eso también es parte, a veces el universo también interviene de una manera extraña, ¿no crees? O sea, es algo insólito lo que le sucedió a Tampa Bay, a las rayas de Tampa Bay. Perdón, ¿no será porque Boston viene enrachado? Digo, si consideramos a lo mejor que Boston no estaba en... ven que estaba Yankees y Boston en esta recta final para pasar al partido del comodín y Boston andaba tambaleándose contra Toronto, ¿no habrá sido que Boston, con base en eso, haya venido enrachado y por eso le haya ganado Yankees, le haya ganado a Tampa? Puede ser, vienen con la energía, vienen con la motivación. Sin embargo, Tampa Bay también le tocó jugar tanto con Boston, con los Yankees, y salieron victoriosos, creo, de las dos series. Yo, como les comentaba fuera de micrófonos, siento que es la experiencia de un equipo de playoffs contra un equipo que este año fue mejor, pero que no tiene esa historia y a lo mejor no sabe manejar. No, ni siquiera eso, porque fueron los dos últimos juegos, Boston dejó en el terreno a los Rays. El primero en 13 entradas y el segundo en la novena entrada. Entonces, pudo haber ganado Tampa Bay, pero pues no se dio, simplemente. Sí, fíjate tú que la serie particular, si nos ponemos a hacer un breve análisis, Tampa acabó, o sea, Tampa le ganó a los Yankees la serie particular. Y creo que también se la ganó a Boston, o creo que estuvo un poco más pareja esa serie entre... Tengo que revisar bien esos números, pero creo que hubo un poquito más de paridad. Lo cierto del caso es que Boston, bueno, se metió en los números, pues tuvo una racha muy, muy buena, porque yo considero que Boston no es que tenga un gran picheo. Creo que Boston, ahí hubo una combinación de relevo, de jugadas claves que, por supuesto, llegaron a hacer que ganaran los Medias Rojas, ¿no? Esta serie. Y pasando a la otra cara de la moneda, o sea, la otra parte de la Liga Americana, bueno, el equipo de Houston, pues prácticamente pues acabó con los Medias Blancas. Eso estaba muy cantado. Y les digo porque realmente recuérdense que la división central de la Americana pues es una división pues muy mediocre, vamos a estar claros. O sea, esa división yo creo que era la más suave de todas, ¿no? Y por supuesto, o sea, fíjense, Cleveland, Detroit, Kansas City y Minnesota, puros equipos con récord perdedor. Entonces, claro, si ustedes ven, tuvieron casi los mismos números. Los Medias Blancas ganaron 93 partidos y perdieron 69. Y Houston ganó 95 y perdió 67. Pero es que la división de los Medias Blancas realmente es muy mala. Y este equipo, honestamente, no traía absolutamente nada. Y bueno, y hay que decir que Houston tiene un equipazo. O sea, de verdad, le lleva... pero años luz al equipo de los Medias Blancas. Yo pensé que iban a dar un poquito más de pelea, pero que va. Muy, muy difícil. Houston realmente fue muy superior. ¿Cómo viste esa serie, Roberto? Yo pensé que iba a estar más pareja, pensé que Chicago iba a ser mucho más de lo que hizo, pero salvo el partido anterior, que ahí Chicago metió más carrera, obviamente le ganó a Houston. Los demás partidos no vi a un Chicago tan balanceado como yo lo había dicho el podcast pasado. Astros hizo lo que quiso. Correa jugó, yo creo que una de las mejores series de playoffs que han habido. O sea, a mi juicio, jugó maravilloso, me encantó. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Correa está jugando así porque como no tiene contrato para la siguiente temporada, pues quiere obtenerlo. Además de que Houston llega a su quinta serie consecutiva de campeonato en la americana. Algo, yo no sé si sea inédito, no lo creo que lo sea, pero muy importante. Entonces, la verdad, estoy muy, muy contento, Iván. Qué bueno. Sí. Mira, aquí hay una cosa que sí quiero mencionar. ¿Cuándo fue? El partido del 10 de octubre, hace 2 días, hubo un lanzamiento del primera base de Houston a home, en el que el corredor, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Chicago, que había bateado, en vez de irse por la línea, se abrió para que el corredor de tercera se pudiera barrer, e inclusive parece que con el hombro le pega directamente a la bola, o sea, como que hace, como que va corriendo con los brazos más extendidos en vez de pegados al cuerpo para evitar que llegara la pelota al home. Creo que ese fue como que lo más destacado de Chicago, más allá de un gran juego que pudieron haberlo tenido. No sé cómo lo veas. Yo sí vi la jugada y creo que era una obstrucción clara, ¿no? A mi juicio, el pitcheo falló de los Medias Blancas. Estaba Lucas Giolito, que es un buen pitcher, estaba revisando tiene 3.53 de ERA. Y el día de hoy, Carlos Rodón, realmente esta temporada fue su temporada de despegue. Y no le fue bien, ninguno de los dos pudo durar y yo creo que ahí fue la clave combinada con falta de bateo oportuno y del lado de Houston, el orden al bat está muy completo. Mucho poder, velocidad en las bases, experiencia. Yo veo a Houston fuerte, para incluso vencer a Boston y llegar a la Serie Mundial. Obvio, ay, eso es indiscutible. Pues esperemos Sí, que sí. bueno. Sí, lo que pasa es que, bueno, la pelota es redonda y estas series cortas son sumamente peligrosas, ¿no? Porque llega un equipo enrachado y bueno, mira, como te digo, el universo se alinea la luna, el sol y las estrellas y puede pasar cualquier cosa. El equipo de Houston tiene las piezas para ganar, tiene los argumentos necesarios para llevarse esa serie, pero bueno, Boston es un equipo de abolengo, de tradición y también tiene jugadores interesantes, ¿no? La Ahora, verdad es que y tiene, perdón que interrumpa, a Cora, que era el coach de primera base de Houston hace unos años, antes de que saliera el escándalo del robo de señales de Houston, ¿te acuerdas? sí, claro, por supuesto. Y ya Cora llevó a este equipo al campeonato. Cora llevó al Ajá. equipo al campeonato. Después que sale Cora por el escándalo este, el equipo de Boston llegó de último. Creo que la temporada pasada fue una fue bochornosa lo de Boston. Y este año retomó el equipo y bueno, mira dónde lo puso. O sea, el tipo, de verdad que el trabajo que hizo con Boston es increíble. Por eso, y tiene jugadores que, te repito, tienen argumentos para ganar. O sea, jugadores es como Rafael Devers, tienen a ¿cómo se llama? A Sander Bogaerts, Alex Verdugo. Sí, claro. Jugadores que pueden decidir un partido. Así que, bueno, va a ser una serie muy bonita, muy, muy interesante. No creo que haya una barrida. Creo que esta es una serie que inclusive pudiese llegar a siete juegos. Y bueno, ya hablamos del americano y bueno, vámonos a la nacional porque la nacional está también al rojo vivo. Ayer el equipo de los Bravos de Atlanta el día de ayer ganó un partidazo, le blanqueó a los Brewers. Partidazo de verdad que valió la pena. Muy, muy disputado, pero bueno, el blanqueo fue indiscutible. Y bueno, tuvimos doble blanqueo porque los Gigantes de San Francisco ganaron una carrera por cero. Ese partido también fue buenísimo. Mark Scherzer se equivocó en un picheo se equivocó y Longoria marcó la diferencia con ese cuadrangular que se estaban quejando, no quejando, sino estaban diciendo que el viento estaba haciendo de las suyas ahí en Los Ángeles. Y que bueno, batazos que de repente por parte de Los Ángeles pudieron haber sido jonrones, no lo fueron justamente por el clima. Así que, pero bueno, eso no tiene atenuantes porque el clima es tanto, el clima va para uno como va para otro. En este caso, bueno, los Gigantes lograron hacer la única carrera y la definitiva. Y hoy se miden nuevamente con la serie. Los Dodgers están contra la pared. Si pierden esta noche, pues esperarán al ganador del partido de hoy, que está empatado a 4 carreras por lado entre los Brewers y los Bravos de Atlanta. No sé, Luis, ¿cómo has visto esta serie? ¿Te parece que está bueno, muy pareja? Sí, empecemos hablando sobre la de Atlanta contra Milwaukee. Los tres primeros juegos nada más hubieron 3 carreras por juego, incluidas 2 blanqueadas por parte de los Bravos, lo que nos habla de una falta de bateo total de los Brewers. Revisando antes del juego de hoy un poco estadísticas, Colton Wong, que es el primer bat y segunda base, tiene .83 de promedio de bateo. Christian Yelich tiene en la línea Mendoza .200 de bateo, .200 de bateo. Abisail García, que fue una pieza clave toda la temporada, este venezolano, que llegó casi a 30 home runs, si no me equivoco, .091. Es decir, sufrieron 2 blanqueadas seguidas en playoffs. Hoy Atlanta va arriba 2-1. Si gana, pues ya califica a la final. Si no, va a ser el último juego, pero va a ser en Milwaukee. Entonces, es sumamente importante. Y pues, del lado contrario, pues hablar de sobre todo el picheo de los Bravos de Atlanta, ha lucido y probablemente cualquiera de estos dos equipos que llegue será el underdog, el débil para ganar contra ya sea San Francisco o ya sea contra Dodgers. Sin embargo, no me extrañaría que alguno de estos dos equipos se colara incluso a la Serie Mundial, pero vamos parte por parte. Primero vamos a ver terminar de ver el juego de hoy, a ver quién gana y qué continúa. Con respecto a la otra serie, pues era lo que nos esperábamos. Juegazos, creo que nada más ha habido un juego muy, el que ganaron los Dodgers, sí fue bastante diferencia, hubo mucha diferencia en cuanto a carreras, pero los otros juegos con el picheo de los dos lados ha sido muy, muy interesante. Y pues sí, ¿quién lo pensaría que hoy están los Dodgers contra la pared? Y Y bueno, San Francisco se ha sostenido primero como el mejor equipo de toda la Major League Baseball y ahorita pues dándole al poderío de los Dodgers con ese picheo y ese bateo y bueno, pues ahora quien no crea en los Gigantes pues no entendería yo por qué, ¿no? Claro. Yo digo que eso es primero la constancia. Es impresionante. El equipo de San Francisco prácticamente se vino de punta a punta y no desfalleció. Nunca lo pudo, los Dodgers jamás pudieron alcanzarlo. Estuvieron a un juego, estuvieron empatados, pero jamás pudieron tener esa supremacía que tiene el equipo de San Francisco. Y ojo, que la nómina de Los Ángeles es, a nivel de dinero, es muy superior. Tienen jugadores mucho más, o sea, con mejores salarios, o sea, jugadores caros, es una nómina cara, muy, muy costosa. Mientras que la nómina de San Francisco es un equipo de muchos veteranos. Recordemos que tienen a Buster Posey, que ya está en las posteriores de su carrera. Tienen a un Evan Longoria, que también está dando sus últimos pasos. Tienen a un Brandon Crawford, jugador súper, súper veterano. Y bueno, esa mezcla con los jugadores jóvenes, pues ha sido esa combinación. O sea que el mérito realmente ha tenido este equipo de San Francisco, sin duda alguna. Hoy vamos a tener el partido esta noche que pudiese definir la clasificación definitiva del equipo de San Francisco o la, ¿cómo se llama? La continuación es de esta serie, que me imagino que se mudará de estadio en caso de que logren ganar el equipo de Los Ángeles. Entonces, bueno, esto va a estar muy interesante y nos esperan unas series divisionales pues muy, pero muy, muy emocionantes. Esa es mi visión acerca de esto. Nada más un comentario final que ahorita lo pensé. Ayer en el juego de San Francisco de los Gigantes, el pitcher fue Alex Wood, que antes estaba con los Dodgers, y pichó bien, 4 entradas, 2 tercios, no aceptó carrera, pero esta es una duda que he visto toda la temporada. ¿No les parece que ahora la tendencia es que los abridores no vayan no los dejen continuar y los cambien rápido cuando empiezan a detectar alguna falla, alguna cuestión de ya sea de velocidad o de que se empiezan a meter en problemas, y que antes esto no era? Porque durante toda la temporada yo lo he visto, los pitchers abridores 3, 4, 5, y sí, hay algunos que llegan a 6 y 7 y tienen aperturas de calidad, pero fíjense, no sé si lo notaron en la temporada, pero con este juego de ayer de San Francisco, otra vez me saltó, ¿no? Sí. No sé si lo han visto ustedes. Sí, sí, sí, sí. No lo había visto. Ok, pues dejo para que lo revisemos incluso la próxima temporada, porque es una tendencia nueva que yo vi toda la temporada y sí me llamó la atención. Pero bueno, era un comentario al margen y pues para estar atentos ahí nada más. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a pasar a hacer un cambio radical, como habíamos hablado, comentar lo que fallé en Fórmula 1, el Gran Premio de Turquía. Un momento, antes de que te arranques con eso, traigo la trivia del béisbol, Iván. Ah, pensé que lo ibas a hacer final, ok. No, pues por las secciones, ¿no? Ok. A ver, lo vamos a hacer como, ¿se acuerdan estos juegos que jugamos de niños en los cuales teníamos que decir una cantidad y uno decía más, menos, etcétera, hasta que llegáramos? Pues así nos lo vamos a aventar ahorita. Y voy a empezar contigo, Iván. ¿Cuál es el número de días que crees que ha pasado desde la última victoria de Serie Mundial de los Yankees? Número de días. Días, sí. Wow. Wow, me la pones negra. Me la pones negra. A ver, número de días. A ver, 5.475 días. Menos, Luis. Unos 3.500. Más, Iván. 4.200. Uy, más, un poquito más. Luis. 4.350. ¡Uta! ¡No manches! casi, es menos de 4.360. ¿Iván? Wow. 4.365. No, era menos. Menos. Iván, menos de 4.360. 4.200. Ah, no. Mira, nada les va. 4.357 días es el número total, obviamente, de días que han pasado desde la última victoria de Yankees en la Serie Mundial. El total de dinero que se han gastado en sueldos para los jugadores desde ese entonces, este número no me lo van a atinar. Son 2.469.714.327 dólares. Uf. Lo repito, 2.469.714.327 dólares gastados desde la última victoria de la Serie Mundial. Algo impresionante. Y ahora voy a empezar con Luis para la siguiente trivia Okay. de la MLB, que es la Va. única trivia. ¿Sí? Ya tengo otra trivia, pero es de la NFL. Luis, ¿cuándo fue el año? Dime el año en el que los Yankees finalizaron mejores que los Astros. En el 2014. Menos, Iván. En 2010. Más, Luis. 2012. Le atinaste, papá. O sea, En lleva Yankees 9 años con toda esa mega cartera que tiene, que no pueden terminar mejor que los Astros, 9 años desde el 2012. Y esto va relacionado a algo que dijo Iván hace rato con los Dodgers. Los Dodgers sí tienen mucha lana, pero realmente no aquel que tenga mucho dinero es el que tiene asegurado el éxito. Por Claro. supuesto. Y bueno, lo otro es la tendencia en la temporada regular de reforzarse con los mejores brazos y bateadores de los equipos que ya están descalificados, y eso pues refuerza. Y aún así, pues bueno, vemos que los Yankees, que siempre hacen cambios y siempre pues buscan reforzar, no lo logran, ¿no? Se quedan en la orilla y pues sí, tienen mucha razón. Es una conjunción de cosas, no nada más es tener al mejor personal o al más caro. Claro, definitivo. Muy bien. Va que va. Bueno, pues bueno, esta sería mi trivia de la MLB, falta de la NFL cuando lleguemos. Iván, ¿con qué ibas a arrancar? Bueno, iba a arrancar con la Fórmula 1, precisamente, el Gran Premio de Turquía que se corrió el día de ayer, pues una carrera pues muy interesante, una carrera corrida bajo la lluvia, donde una de las particularidades era de que el piloto Lewis Hamilton de Mercedes iba a partir de último, motivado a que tuvo que cambiar su unidad de potencia Mercedes. Hubo que hacer un. Y sabes que cuando hay un cambio de motor o cuando hay alguna modificación importante en el monoplaza, el corredor debe arrancar en la última posición. Recordemos que Hamilton hizo la pole position, pero fue algo meramente de trámite porque iba a partir del último, en el último lugar. Así que la posición de su posición la ocupó Valtteri Bottas, que a la postre sería ganador de la carrera, haciendo un buen trabajo para Mercedes. Y un Max Verstappen que, bueno, hizo lo suyo, una carrera muy inteligente, sin arriesgar mucho, porque ya de aquí en adelante cada punto cuenta, y ponerse a andar arriesgando en un circuito con lluvia, creo que no era la idea, y más aún sabiendo que Hamilton salía de último y que venía no le iba a hacer ningún tipo de peso, ni le iba a quitar puntos, al contrario, lo que hizo fue mantener su posición adelante, llegar segundo y ya con eso era suficiente para superar al piloto británico Lewis Hamilton. Y por supuesto, porque la nota del día, y creo que más que la victoria de Bottas y más que la del segundo de Verstappen, fue lo que hizo el Checo Pérez, que ayer demostró que es ese piloto que todos queremos ver. Y obviamente lo que le hizo Lewis Hamilton, wow, verdad que mi respeto. Hamilton intentó pasarlo, intentó inclusive sacarlo de la pista como hizo con Verstappen, y el Checo con una gran personalidad, con una gran disciplina, pues no se dejó pasar, recuperó su posición y bueno, evitó que el piloto británico pues agarrará podium y se acercará más. O sea, hizo el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera. Y eso obviamente le dio unos puntitos de más a Verstappen. Pero creo que para mí el piloto del día fue indiscutiblemente el mexicano. O sea, de verdad que estoy muy satisfecho con esto. A pesar de que yo voy por la gente de Mercedes y siempre, siempre he apoyado a Hamilton, pues obviamente siempre voy a estar con el Checo en este tipo de circunstancias donde esté involucrado, pues obviamente ese apoyo latino que creo que todos tenemos que darle, ¿no? Porque estar en la Fórmula 1 no es fácil, y para un latino mucho más. Así que bueno, estoy contentísimo por lo sucedido. Y bueno, el piloto Verstappen recupera la punta del campeonato. Y Mercedes todavía es líder como constructor, pero están ahí a rayita. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esto sería catastrófico para la casa alemana. Luis, qué nos puedes decir, Roberto? ¿Qué les ha parecido este trabajo del Checo el día de ayer? Pues siento que ahora sí todo se conjuntó. Ahora sí el equipo, el Checo, la máquina, todo se conjuntó para que él pudiera obtener este tercer lugar. No se achicó con Hamilton, mantuvo la posición en ese video que compartimos y que vimos. Yo la verdad lo vi muy muy bien, digo, no vi la carrera, nada más vi eso. Sin embargo, qué bueno por él, porque, como bien dices, la verdad, tener un latino en la Fórmula 1 es importante. Déjame hacer un paréntesis y ahorita le paso el micrófono a Luis. Hay un mexicano que se llama Pato O'Ward, ¿sí? Él, ya viajó a Inglaterra, donde en diciembre va a hacer una prueba con el equipo de McLaren de la Fórmula 1 para ver si se queda. Él ha hecho un gran trabajo en la IndyCar, entonces probablemente tenga la fortuna de quedarse en la Fórmula 1. Además, está chavito, tiene 21 años. Wow. La ¿Sí? verdad es que no había escuchado de él, la verdad. Y ese nombre tan extraño, Pato O'Ward. Sí, bueno, es Patricio y le dicen Pato. Ah, porque te voy a decir una cosa. Aquí en Venezuela se le llama Pato a un hombre raro, a un hombre que como decimos aquí, es del otro lado, pues. Ah, okay. Ah, okay. bueno, acá es el diminutivo de Patricio. Wow, Sí, bueno, es aquí es común una decir palabra, aquí es una Pato. palabra mal vista. Total. Pues bueno, yo lo que comento, sí, me dio muchísimo gusto el podio para Checo, cómo defendió la posición. Y pues en particular mencionar a Valtteri Bottas. Es un corredor muy rápido que a veces no toma las mejores decisiones y además le ha tocado estar de segundón, siempre dándole la posición, obviamente por órdenes, a Hamilton, y no brilla mucho, ¿no? Ahorita tuvo la pole position y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, muchas personas pensamos, no, pues va a ganar Verstappen, pero no, es un gran corredor, poco valorado, pero pues qué bueno que ganó de punta a punta y con pole position. Y pues bueno, hay que decir cuando hacen bien las cosas algunos otros. Y pues bueno, hay que continuar viendo el desempeño, sobre todo de Checo Pérez, pero en sí está muy buena la pelea por el campeonato, por la pelea por el campeonato de constructores, y bueno, esperaremos el Gran Premio de México que será en algunas semanas también por acá. Así es, coincido contigo en tu apreciación sobre Valtteri. Es un piloto muy rápido, pero que lamentablemente cae en unas lagunas, yo diría, quizás de ánimo, algún tipo de algo personal, de repente no sé qué le pasa a Valtteri, tiene carreras muy buenas como tiene carreras muy malas, y bueno, ayer hizo el trabajo y creo que merece pues también su reconocimiento. Claro. Así que bueno, esperemos la siguiente carrera, que creo que va a ser también muy pues muy buena. Bueno, ya ha dicho, hablado ya de Fórmula 1, pues bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar del torneo de Indian Wells que se está jugando ahorita en el tenis. Bueno, este es un torneo que siempre tiene mucha tradición, se juega año a año y tiene una connotación muy especial en el circuito, ¿okay? Y bueno, por supuesto, estamos apenas en la segunda ronda. No, estamos ya en la tercera ronda. Y bueno, aquí tenemos pues jugadores de la talla de Daniil Medvedev, que es el último campeón vigente del US Open, ¿okay? Que por cierto hoy le ganó a Filip Krajinovic, ¿okay? de Rusia. Hoy vi el partido entre Matteo Berrettini y Taylor Fritz, el norteamericano, que sorprendió a Berrettini, que es número 5 del mundo, con un contundente 6-4, 6-3. La verdad es que me encantó el partido, sobre todo porque este chico Fritz demostró muchísimo temperamento y bueno, me gustó bastante. En un partido también muy bueno, Alexander Zverev, el alemán, derrotó a la leyenda Andy Murray 6-4, 7-6. Andy Murray, recuérdense que está ya en sus últimos pasos como tenista, luego de haber sido sometido a varias operaciones. Andy ha intentado volver y tuvo una buena participación en el US Open, perdiendo un partido con el griego Tsitsipas, que realmente a mí me dejó muy mal sabor de boca, porque creo que pudo haber ganado, y Tsitsipas en una amaña ahí pidió un chance para ir al baño, y que tenía un dolor de estómago, salió con un encuentro raro, y esto pues enfrió mucho al británico, que reclamó esta situación, y al final pues pagó tributo a esto perdiendo con el griego. Siempre se nota pues la calidad del jugador Andy Murray, pero bueno, hoy cayó ante el número 3 del mundo, con, como les dije, 6-4, 7-6. Hay partidos pendientes por jugar. Por ejemplo, John Isner se va a enfrentar al número 10 del mundo, al italiano Jannik Sinner, jugador que que viene subiendo, un muchacho joven, pero con un gran futuro. El francés Gael Monfils, número 14 del mundo, va a jugar con el surafricano Kevin Anderson. Y aquí hay un detalle importante, que es la participación del chileno Cristian Garín, un muchacho muy bueno, que viene escalando posiciones, ¿no? Y bueno, siempre lo he estado apoyando en cada torneo en el que ha jugado. Ha venido de verdad subiendo este muchacho chileno, y por supuesto, ya el hecho de ser latino, pues ya uno le pone como quien dice la lupa. Y el otro último partido, el de las 11 de la noche, vamos a tener al otro italiano, a Fabio Fognini, número 25 del mundo, jugando contra el número 2, contra justamente el griego Stefanos Tsitsipas, que es un hueso duro de roer, no en Valdés, el número 2 del mundo. Bueno, y en los individuales femeninos, hoy tuvimos en tercera y cuarta ronda, bueno, aquí lamentablemente hoy perdió la canadiense Leila Fernández, quien ustedes, como ustedes recordarán, fue la que llegó segunda en el US Open, la que perdió con esta chica, se me fue el nombre de esta niña. Raducanu, gracias Luis, Raducanu. Y me sorprendió mucho que perdiera contra la americana Shelby Rogers. La verdad es que estuve viendo el partido, después tuve que salir, lo dejé ganando Fernández 6-2. Luego Shelby Rogers le ganó 6-1 y luego en el tercer set, en el tiebreak, le ganó 7-6. El marcador del tiebreak fue 7-4. Me dio mucho dolor que perdiera Leila porque venía jugando un muy buen tenis. En otras jugadores preclasificadas, bueno, tenemos que Victoria Azarenka derrotó a Alexandra Sasanovic también 6-3-6-4. Yelena Ostapenko le ganó a Iga Swiatek, una de las favoritas, 6-4-6-3. La checa Barbora Krejcíková le ganó a Amanda Anisimova, que aunque suene ese nombre como ruso, es americana, esas cosas extrañas que uno no entiende, 6-2-6-3. Jessica Pegula, otra jugadora buena, jugadora preclasificada, le ganó a Elina Svitolina, que es una jugadora muy fuerte, 6-1-6-1, la verdad que aquí la aplastó. Y bueno, tendremos esta noche, ya para finalizar esta información, una de mis favoritas, la alemana Angelique Kerber, se va a enfrentar a la australiana Aliya Tomljanovic. ¿Okay? Después a las 9:15 vamos a tener a una brasileña, Beatriz Haddad Maia, va a jugar contra Annette Contavit, que no sé su nacionalidad, la verdad. Ah, no, perdón, sí, Estonia, de Estonia. Y por último, esta noche vamos a tener a Ana Kalinskaya, okay, de Rusia, contra la tunecina Ons Jabeur. Eso va a ser a las 11 de la noche del día de hoy. Así que hoy me voy a dar, señores, un banquete de Indian Wells. A mí me gusta mucho el tenis, se los confieso. Y bueno, siempre siguiendo todas estas figuras. ¿Algo que quieran comentar al respecto de esto? No, yo la verdad no he tenido la oportunidad en estos días de ver el tenis. También me gusta mucho y lo sigo cuando puedo. Pero, pues bueno, escuchando los resultados y los favoritos y quién se ha quedado en el camino, pues me imagino que ya empiezan a pasar a las rondas importantes y pues habrá que verlo. Exactamente. Así es. Bueno, interesante. Bueno, yo por mi parte entonces, esas son mis noticias de esta semana. Y bueno, no sé si quieren que entremos de lleno a la NFL. ¿Qué les parece? Antes de eso, ¿por qué no platicamos de la NCAA y luego pasamos a la NFL? Por favor, yo no soy muy experto en la NCAA, les confieso. Conozco algunos equipos, pero no sigo muy de cerca. Voy a ponerme eso como tarea de seguir un poco más de cerca lo que es la NCAA en lo que es el fútbol americano. Sí, sin tener mucho conocimiento y estudio de las ligas universitarias, pues siempre he seguido, o mejor dicho, me agrada mucho el equipo de Clemson y por supuesto el equipo de Alabama que vi por ahí que perdió sorpresivamente. Entonces, bueno, los dejo para que ustedes comenten de esta noticia. Pues a ver, mira, antes de arrancar, Iván, yo te puedo decir esto. Yo solamente he ido a un partido de la NCAA de fútbol americano en Wisconsin y fue un partido malísimo, pero el ambiente fue increíble. Es mucho mejor que un partido de la NFL, el ambiente colegial, ¿sí? Creo que por eso se diferencia el fútbol americano colegial, aunque obviamente es el semillero de la NFL, pero no todos los equipos lanzan jugadores hacia equipos de la NFL. O sea, porque, como lo dije hace unas semanas, hay más equipos de la NCAA por estado que equipos de la NFL por estado en Estados Unidos. Pero los iremos platicando porque para mí el equipo que más me gusta de todos son los Texas Longhorns. Ahí he visto partidos jugar cuando estaba Vince Young de quarterback, Colt McCoy de quarterback, ¿cómo se llamaba este running back que jugó en Cincinnati? Cedric Benson. Ese. Gracias. Cedric Benson, sí señor. Sí. Pero bueno, ¿qué opinas, Luis, de que Texas A&M le ganara a Alabama en esos últimos 4 o 5 minutos cuando iba abajo? No sé si viste el partido. Yo nada más vi esos últimos 5 minutos, pero ¿tú lo viste? Sí. De hecho, el sábado vi 3 juegos. No 3 completos, pero sí estuve al tanto de los juegos. Y antes de entrar a esa pregunta, Robert, te comento, Iván, ¿por qué a mí me gusta tanto el americano colegial de los Estados Unidos? Son otro tipo de partidos. Pareciera que no hay defensa. Yo me centré en 3 juegos. Arkansas contra Ole Miss, contra Mississippi, quedaron 52-51. Fueron 1,287 yardas totales entre los dos equipos, es decir, cada uno tuvo más de 600 yardas. Y se decidió en la última jugada porque Arkansas, que anotó en esa última jugada, no quiso irse a tiempo extra y se jugó la conversión, ganar o morir. Así es el americano colegial, y perdió. Uh-huh. Pero fue un juego que yo me quedé emocionado. Segundo, el partido entre Oklahoma y los Cuernos Largos de Texas fue otro maravilloso. Igual también fueron 103 puntos. 55 Oklahoma, 48 Texas. Además, este partido en particular tiene mucho sabor. Es una de las rivalidades más grandes que existen de la conferencia de los 10 grandes. No, perdón, de los 12 grandes. Son de 12 grandes. Ajá. Y era muy importante porque Oklahoma estaba sembrado en el número 6, Texas un poco menos, como en el 15, no tengo ahorita el número exacto, pero si pierden un juego, Oklahoma iba a 5 ganados, 0 perdidos, si hubiera perdido este juego, pierde casi todas las posibilidades de llegar a los playoffs, que son los 4 primeros equipos sembrados, e iba perdiendo por 15, 18, 10 puntos y tuvo una remontada total en el último cuarto, anotó 25 puntos y le dio la vuelta a su acérrimo rival, ¿sí? Por eso me gusta tanto el fútbol americano colegial. De hecho, verlo me gusta incluso un poco más que la NFL, aunque la NFL es más calidad, es más estrategia, es más velocidad, etcétera, ¿no? Y el tercer juego es el que mencionas, Roberto, la caída de Alabama, que llevaba más de 20 juegos ganados consecutivos contra Texas A&M, que no está sembrado, pero trae un muy buen equipo, pues nada más le ganó al mejor. Y yo sí vi el juego completo. Estuvo desde el primer cuarto, fue arriba Texas A&M. En el cuarto cuarto le da la vuelta Alabama. Yo dije, no, pues ya se mantuvo y ya volvió a ganar Alabama, ¿no? Y no, sacó fuerzas de flaqueza el equipo de Texas A&M y más de local. Y primero empata y después logra un gol de campo con el cual Alabama pierde. Y bueno, de ser el número uno sembrado de la nación, ahora lo ponen en el sembrado número 5. Si hoy fueran los playoffs, se quedaría afuera, porque los otros cuatro, que son Georgia, Iowa, Cincinnati, que es un equipo que no tiene gran historia, pero lleva varios años siendo un buen equipo, y Oklahoma, ocupan los primeros cuatro renglones de la clasificación. ¿Tú qué tal viste ese final, Robert? Bueno, primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con la percepción, con el análisis que tienes del colegial. Estos partidos de 100 puntos es algo común, o que son madrinas de 63-0, que no hay de otra más que puntos, y llega el grado en el que no es como la, como dices, como la NFL, que es más calidad, porque como solamente tienen 4 años en college, el primer año, Iván, normalmente los jugadores que llegan de preparatoria visten el red shirt, ¿sí? Que es una playera roja, lo cual indica que ese año esos jugadores no pueden jugar o no van a jugar esa temporada, porque tienen que aprender todo lo relacionado a las cientos de jugadas de college que hay, hacer mucho gimnasio, muchos entrenamientos y mucho aprender todo lo que son los videos y todo para hacerlo. ¿Okay? Entonces yo creo que es mucho. Pero bueno, regresando, perdón, al partido de Alabama, yo vi esos 5 minutos, qué increíbles estuvieron. Además, porque como dice, estaba en el estado de Texas A&M, qué gran ambiente traía, cómo lesionaron al quarterback este de Texas A&M, cuando lanza ese pase de anotación, cómo frenan a Alabama en una 3rd-and-9, y cómo entra el, no me acuerdo si era el segundo quarterback o el tercero, que ahí le venían dando muchas instrucciones, pero que lanzó muchos pases certeros, inclusive uno que era como Justin Herbert, así durísimo la lanzó, y que al final faltaban 2 segundos para que ya empatados, obviamente Texas A&M y Alabama, y pudieran lanzar un gol de campo con el cual se acabó. Y no sé si viste, Luis, que en el momento en el que acaba el partido, se le van los Rangers, esta fuerza de seguridad de Texas, con Nick Saban para protegerlo, porque se dejaron ir los miles de aficionados que estaban en las gradas para celebrarlo con Texas A&M. Sí, se metieron los espectadores, como ocurre de seguido. Y bueno, no me percaté exactamente de esto que comentas, pero sí, es hasta de riesgo para los jugadores y entrenadores y todos, porque todos los espectadores que pueden se saltan al campo, ¿no? Como, sí, muy, muy, muy bueno. Realmente, imagínate la emoción si nosotros, que no tenemos nada que ver, que estamos en otro país, etcétera, lo disfrutamos. Imagínate ellos en el estadio. Sí. Es otra experiencia. Ir a un partido de la NFL, reitero, es es muy bueno, pero ir a un partido colegial es todo el tiempo estás brincando, cantando. Iván, hay estadios, por ejemplo, de Virginia Tech, que está en el noreste de Estados Unidos, que abre con una canción de Metallica. Y entonces están los jugadores en el túnel a punto de entrar y empieza la canción de, ¿cómo se llama? De Metallica, no me acuerdo cuál es. Ah, creo que es Enter Sandman. Y entonces todo el estadio, que obviamente están todos pintados de un color, es como si fueras Arrowhead, que todos están pintados de rojo, pero ahí no, creo que es como de morado, y entonces se empiezan a cimbrar las gradas, que obviamente son de concreto, pero se empiezan a ver así miles de personas ahí gritando, 80, 90 mil personas gritando, no, no, es otra cosa. Sí. Pero bueno, ya le pusieron el primer susto a Alabama. ¿Crees que mejore? ¿Crees que se restablezca? Sí, yo creo que Alabama ahorita lo que tiene que esperar es una derrota de los primeros cuatro para otra vez estar calificado en clasificado en esos primeros cuatro lugares. Claro, también depende contra qué rivales, la diferencia de puntos, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que Alabama lo superaron bien, pero sigue siendo uno de los favoritos al título. Yo he visto un equipo que se me hace el favorito y son los Bulldogs de Georgia, que ahorita son el número uno. Ellos sí están partiendo la mandarina de todos los contrincantes relativamente fácil y convincente. Entonces, yo creo que el favorito ahorita se vuelve Georgia en el colegial. Y bueno, no sé, Roberto, si a ti te ha tocado ir a juegos de aquí, de Liga Mayor o de entre universidades como el TEC de Monterrey, UDLA y todos los equipos, los Tigres de Nuevo León, que se pone buenísimo y es súper emocionante también. No sé si te ha tocado estar de espectador en estos juegos. De acuerdo, sí. Fíjate que iba yo mucho ahí con lo que eran Osos de Acatlán y ahora son Pumas de Acatlán, que para mí era el mejor equipo de colegial de México. Y sí, he ido a la UDLA, que son los Aztecas, los Borregos, que obviamente son de todos los campuses, Pumas de la UNAM, Burros Blancos del Poli. De la Náhuac también, creo que eran Leones Negros, Linces, sí, he ido a varios. Los últimos años no he asistido a esos porque he ido a la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, sin embargo, sí, tú. Sí, también tengo muchos años sin ir porque ya incluso no estoy en la Ciudad de México, pero realmente es muy, muy emocionante y sí, al TEC de Monterrey, a la UDLA, que el estadio lo llaman o lo llamaban el Templo del Dolor. Los Cherokees, porque tengo un primo que hizo carrera en los Cherokees y fue coach o es coach todavía. Y sí, me gusta mucho. Y digo, guardando las proporciones, a mí no me ha tocado, no he tenido la oportunidad de ir a un juego colegial allá en Estados Unidos. Seguramente, pues todavía se siente más la pasión por ser el deporte que es para ellos, ¿no? Así es. Pero bueno. Tengo dos preguntas. Claro. Primero, ¿dónde puedo yo ver esos partidos de colegial? ¿Por qué vía se pueden observar esos partidos? Uy, yo creo que por ESPN probablemente. No, Sí. no he visto el primero por ESPN. ¿Algún streaming, alguna, no sé? Este es. Uy. Yo los veo por ESPN, no sé, si se restringen la programación o ciertos canales, por ejemplo, a Sudamérica o en particular en Venezuela, porque por streaming yo casi nunca los veo, pero seguramente se pueden encontrar. Sí, porque te cuento, aquí el ESPN que se ve aquí es el ESPN de Colombia. Ok. Ajá. Entonces no pasan por colegial, pero sí pasan NFL con Lalo Varela y con Ciro Procuna. Uh-huh. Entonces, pero no dan colegial. Okay. Entonces debemos tener distintos ESPN. A lo mejor el ESPN que manejan en México es diferente al que yo veo aquí. Eso es una posibilidad. Y la segunda pregunta es si en la colegial los castigos son los mismos que en la NFL. Sí. Lo único, la diferencia, Iván, es cuando tú lanzas un pase, según yo, ahorita que me corrija Luis, si no, cuando tú lanzas un pase, el receptor tiene que tener un pie, sí, para hacerlo, y en la NFL son dos. Sí, exactamente eso, y que cuando, por ejemplo, un corredor, un receptor, o quien lleve el balón, se cae ya con la rodilla o con muñecas o codo o una parte del cuerpo, es jugada muerta. Ahí, aunque se haya tropezado solito y nadie lo haya tocado. Esa es la otra regla, como que ahorita me diga muy clara, diferente a la NFL. En la NFL, si te caes y nadie te toca, te puedes parar y seguir corriendo. Esas okay. son las dos. Pero, por ejemplo, la interferencia de pase, el holding, todo eso es igual. Sí. Ok. Sí, no, pues sí, pensé sí. que de repente tendrían cosas más, un poquito menos estrictas, ¿no? No, inclusive en el partido de Texas A&M contra Alabama, una interferencia de pase hace que Texas A&M empate el partido porque el defensivo de Alabama hace una interferencia de pase y con lo cual llegan a la yarda 3 y ya con eso se permite hacer la anotación. Entonces, okay. Sí, es lo mismo, Iván. Además tienes que verlo de esta manera, como que estás preparando, entre comillas, a los jugadores para lo que viene en la NFL. Ok, sí, claro, así se van preparando. Ok, perfecto. Bueno, simplemente para nombrar, sin profundizar tanto y no colgarnos en el tema, las principales rivalidades del colegial en Estados Unidos, es muy difícil clasificarlas, cuál es la 1, cuál es la 2, pero las 5 más importantes son, primero, está este clásico de Army contra Navy, que todos estos juegos que voy a mencionar tienen más de 100 partidos jugados entre ellos, pero al ser de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le ponen mucho valor, y de hecho este juego ya lo programan la semana siguiente de cuando termina el calendario regular y que justamente es antes de empezar los tazones colegiales. Como que le dejan su fin de semana a esta rivalidad que pues es muy importante y que sin que estos dos equipos en los últimos años hayan sido top 10, sí siguen siendo equipos fuertes e importantes. Otra de las rivalidades es la del estado de Alabama, que son los Crimson Tide de Alabama contra los Tigres de Auburn. Las dos universidades están en Alabama. Y a este le llaman the Iron Bowl. Parece que todo el estado se paraliza para ver este juego, Y la mayoría de las rivalidades son más locales, que son dentro de un estado o un estado contra otro. Y bueno, esta rivalidad ha tomado mucha fuerza y juegan año con año. En tercer lugar, pues sí, están el juego entre Ohio State y Michigan. Son dos estados contiguos que pues empezaron la rivalidad, parece que a principios del siglo XX y llevan jugado 115 veces, con una ventaja de los Wolverines de Michigan, 58-51 y 6 empates. Y que es como el juego más importante de la conferencia del Big Ten, de los 10 grandes. Ya mencioné al inicio la de los 12 grandes, que es entre los Cuernos Largos de Texas y los Sooners de Oklahoma, que también el primer enfrentamiento fue en 1900. Y aquí, aunque en los últimos 6-7 juegos la ventaja ha sido casi siempre para Oklahoma, el récord de victorias lo mantiene Texas, 62-49 y 5 empates. Y finalmente, la única rivalidad que no es de la misma conferencia es la de la Universidad del Sur de California contra la Universidad de Notre Dame. Este es un partido que incluso pues es de lado a lado de la Unión Americana y que despierta muchas pasiones. Serían las cinco rivalidades más importantes. Son juegos que en teoría uno no debería perderse si les gusta el fútbol colegial. Y pues para que lo tengan en mente, por si quieren checar en el calendario, ya sea de esta temporada o de la próxima, ¿no? Muy bueno, bien. Ahí voy a estarlo chequeando, voy a buscarme ese calendario de la NCAA para poder buscar esos partidos. Oye, este equipo que se llama los Sooners, ¿ese pertenece a qué universidad? Oklahoma. Ah, Oklahoma, los Sooners. Ok, que el uniforme creo que es vino tinto. Dice Sooners en blanco. Ok. Sí. Oklahoma. Ok, listo, perfecto. Excelente. Bueno, muy interesante el fútbol colegial. De verdad que creo que atrae a mucha gente y como ustedes bien lo nombran, pues creo que inclusive es hasta más emocionante que los mismos partidos de la NFL. Sí. Así que bueno, voy a estar más al pendiente para... Yo siempre normalmente todos los años, los primeros de enero, siempre veía ¿cómo se llaman? Los partidos de que si el Rose Bowl, el Fiesta Bowl, el Sugar Bowl, eso siempre los estaba pendiente de verlos, pues. O sea, no soy tan ajeno a la NCAA. Pero sí, en temporada regular, pues es interesante poder estar ahí para obvio, estar más pendiente pues y saber un poco más y estar al día con esa liga que obviamente es el futuro de la NFL, porque de ahí salen los jugadores que van a los diferentes drafts, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes, Roberto. Sí, claro. E inclusive no nada más son los jugadores, también son los coaches, porque hay jugadores que no son drafteados, que no tienen la capacidad de estar en un equipo de la NFL. Sin embargo, los contratan universidades al terminar college como entrenadores. Por ejemplo, uno de ellos es Tomlin, que era un wide receiver que no tenía el nivel para llegar a la NFL, pero... No me acuerdo en qué universidad fue contratado y de ahí llegó. Como él, han habido varios que han hecho eso. Claro. ¿Eh? Bueno, genial. Excelente. Sí, muy bien. Bueno. Pues si quieres, con esto podemos empezar la sección de la NFL. ¿Te late? Sí, buenísimo, excelente. Por supuesto que sí, Roberto. Yo creo que, y creo que antes de empezar a hacer el análisis de los partidos, de lo que vimos esta semana, pues bueno, lo que está ahorita en boga y en boca de todo el mundo es la salida de John Gruden después del escándalo que se ha suscitado con esos comentarios que hizo. Yo realmente no sé de dónde salió o de dónde sacaron todas esos comentarios que hizo John Gruden, ¿no? De esos Decir. correos electrónicos de intolerancia, racismo, bueno, cantidades de cosas. Y que eso haya reventado ahorita, pues no. Bueno, como dicen por ahí, que entre cielo y tierra no hay nada oculto, pero que realmente, ¿qué pasó ahí? Mira, yo te voy a explicar. Resulta que Gruden en el 2011 lanza un correo electrónico en el que habla pestes del líder negro del sindicato de jugadores de la NFL, en el que también hizo comentarios misóginos y homofóbicos que fueron enviados entre el 2010 y 2018, con lo cual se reúne con este lunes con Mark Davis, que es el dueño de los Raiders, y al final de la reunión queda fuera. Él, como tal, tenía un contrato de 4 años, tenía, perdón, un contrato a 10 años por 100 millones de dólares, en el cual ya llevaba 4 años. ¿Ok? Pero para poder entender eso, Iván, tienes que ver lo siguiente. Resulta que los mensajes de Gruden se enviaron a Bruce Allen, el que era el expresidente del Washington Football Team, y otros, mientras John Gruden trabajaba para ESPN como analista de color, como le dicen, en el Monday Night Football. Que sí. En los correos electrónicos, Gruden llamó al comisionado de la liga, Roger Goodell, un maricón, un pussy, y un idiota antifútbol despistado. Y dijo que Goodell no debería haber presionado a Jeff Fisher, entonces el entrenador de los Rams, para reclutar queers, ¿sí? Una referencia a Michael Sam, que fue un jugador gay elegido por el equipo en 2014, que fue el último jugador en ser seleccionado. Además de eso, también denunció el surgimiento de mujeres como árbitros. Y la tolerancia de los jugadores que protestan durante la ejecución del himno nacional. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que con este quarterback de San Francisco, ¿cómo se llamaba? Colin Kaepernick. Él, exacto. Ahora, para eso, ¿cómo es que se dieron cuenta? Todos estos emails, incluido todos estos emails, se encuentran entre los más de 650 mil correos electrónicos descubiertos durante una investigación de la liga sobre mala conducta en el lugar de trabajo en la franquicia del Washington Football Team, ¿sí? Y entonces salen a la luz estos correos electrónicos de John Gruden, con los cuales fueron presentados a Roger Goodell la semana pasada, ¿ok? Esto empieza a detonarse porque, pues obviamente esto era una investigación que le hacían a Washington Football Team, pero sale de John Gruden. Lo más impresionante entre todo esto es que hay un defensive end de Las Vegas Raiders que se llama Carl Nassib, que en abril pasado anunció que era gay. Entonces, imagínate cómo se ha de sentir o cómo se sintió John Gruden después de ser homofóbico, racista y todo, teniendo un jugador gay en sus filas. Entonces se dejó ir al grado que ahora no nada más John Gruden, perdón, ha sido ya está fuera de Raiders, sino también dejó de estar como en el círculo de honor o el anillo de honor de Tampa Bay cuando él los coachó y lleva a Tampa Bay a su primer Super Bowl, que creo fue en el 2001. Wow. ¿Cómo ven? Bueno, imagínate tú, tremendo. O sea, como te decía yo, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y bueno, mira, como decimos acá, tremenda raya para John Gruden. Sí. John Gruden siempre ha tenido una personalidad especial, ¿no? Siempre ha sido el que provoca, el que le falta un poco de filtro, digamos, y pues tarde o temprano iba a tener problemas, siento yo. A mí nunca me cayó muy bien. Yo le reconozco que no ahorita, yo creo que le falta actualizarse, no sé cómo llamarlo, pero fue muy buen coach, sobre todo cuando dirigía Tampa Bay y fue campeón. El gran Chucky. Sí, no, que además venía de Raiders y se hizo ese cambio de Al Davis, que lanza a John Gruden a Tampa Bay, y en el Super Bowl se enfrentan Tampa contra Raiders. Y sí, era muy especial, o sea, llegar a trabajar diario a las 4 de la mañana, uff, o sea, es como si vas a trabajar en la central de abastos, ¿no? Pero, o sea, sí está muy cañón, y ahora ya que le gruden adiós a cualquier cosa relacionada a la NFL, porque ninguna televisora lo va a contratar, ningún equipo lo va a contratar ya con esto. Y además, claro, ¿cómo se ocurre enviar correos electrónicos con esto? Sí, que lo que pasa es que yo creo que la gente no cree que eso va a salir a la luz pública, o creen que eso se queda oculto. Y no, esa olla se destapa y bueno, ahí salen cantidades de cosas. Uh-huh. Ahí está, hoy ya está muy de moda esto que, ay, se me fue el nombre del, que está ahorita muy de moda también, que han salido a la luz pública políticos corruptos, las notas de... ¿Bullying? No, de los... Pandora, de paraísos fiscales. Paraísos fiscales y gente que... Tú dices... como Panama Pandora Papers. Pandora Papers, exactamente. Pandora Papers, que bueno, me imagino que nadie se imaginaba que eso iba a ser investigado y de repente sale a la luz pública. Me imagino que este es el caso de John Gruden. Mm. Bueno, déjenme decirles que mi mamá está muy triste porque mi mamá es fan de los Raiders. Y okay, aunque ustedes no crean, a mi mamá le gusta el fútbol americano y mi mamá es fan de los Raiders. Y le caía muy bien el señor John Gruden, y bueno, eso está un poco triste por eso, pero bueno, ella no es que sea una gran especialista, pero siempre le ha gustado el equipo de los Raiders, así que bueno, ahí te manda a decir mi mamá Luis que tienes que darme Darren Waller en trade. Okay. Tengo que tenerlo en mi equipo, ¿oíste? Así, ay, que ya está. Si tú, mi mami me dice esto. Coño, a ver, de alguna manera tengo que convencer a Luis, por Dios. Pues lanzándole un buen trade, ¿no? Diciéndole que tu mami... No, bueno, pero... fíjate que me hizo una muy buena propuesta de Josh Allen por Darren Waller. Pero me contuve, aunque ahorita ya lo pienso un poquito más... Porque Josh Allen, la verdad, está empezando a jugar re bien, pero no, creo que ahí sí perderías a lo mejor nada más por tener a Waller que... Sí, pierdo el mariscal de campo que es importante, pues. Sí, no, pero pues bueno, podemos ver si hay alguna otra posibilidad. Para que bueno, señores, tu mamá. Sí, definitivamente. Bueno, ver, bueno, señores, quisiera, si es posible, lanzar trivia, ya que estamos iniciando esto de la NFL. ¿Puedo? Sí, venga. A ver, lo vamos a dividir. Durante 5 semanas les voy a traer trivia de estadios, ¿ok? Y tengo otra también trivia que vamos a hacer. Para esto, ¿cuál creen que es el estadio más caro de construcción de la NFL? El SoFi Stadium. Muy bien, exacto. costó 5.500 millones de dólares. ¿Ok? Tiene una capacidad de 70.240 asientos, pero puede ser ampliable a 100.240. Ahí juega Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers. Y este, como tal, va a tener el Super Bowl de este año, el Campeonato de Fútbol Universitario en el 2023 y las ceremonias olímpicas en el 2028. ¿Ok? Tiene el marcador, digamos, de video más grande en deportes profesionales, aproximadamente 3 veces más grande que el marcador de video de 40 millones de dólares de los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium. Pesa 2.2 millones de libras y tiene 360 pies, con 70 mil pies cuadrados de iluminación LED digital. ¿Ok? Bueno, ese sería el primero. Voy a ir diciéndoles de cada uno de los estadios, así en las siguientes semanas. Lo que traigo a la otra trivia es así, muy fácil. ¿Cuáles son las posibilidades de Super Bowl, de llegar al Super Bowl de todos los equipos? Y como no quiero iniciar con los Steelers, Iván, tú tienes 2 equipos, la neta, o 3. Pero bueno, ¿cuáles crees que son las probabilidades de que llegue Nueva Inglaterra al Super Bowl? No, probabilidades. Sí, en porcentaje. Pero, no, pero ahorita o al inicio de la temporada, porque ahorita. Esta es una estadística que sacó uno de estos, ya sabes, como books online. Sí. Lo sacó el día de ayer. ¿Cuál? ¿Los Patriots? Sí. ¿Cuáles son las probabilidades? No, yo creo que no, un 5%. 5, ok. ¿Es menos, Luis? Pues sí, un 3%. ¿Menos, Iván? 1%. ¿Menos, Luis? ¡Wow! 0.5%. ¿Menos, Iván? Oye, entonces, menos 1. Bueno, no, es 0.4%. Es lo que calculan que Patriotas tiene la posibilidad para llegar al Super Bowl. Obviamente estamos al 25% de la temporada. Faltan muchas cosas por llegar, ¿no? No, pero no tienen ningún chance. Ningún chance. Ok. Les voy a poner. Pittsburgh tiene el 0.2%. Y quiero que me digan cuántos equipos creen ustedes. Y voy a empezar con Luis. ¿Cuántos equipos creen que tienen 0% de probabilidades de llegar al Super Bowl? ¿Cuántos equipos, Luis? Yo creo que unos 7. 7. Iván, ¿cuántos equipos crees que tienen 0% de probabilidades de llegar al Super Bowl? ¿Cuántos equipos? Sí, ¿cuántos equipos crees tú? A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipos, 12 bueno, equipos. No, bueno, realmente son 4 equipos según esta página, ¿no? Que tienen 0%. Jets de Nueva York, Houston y Detroit, ¿mande? Que tienen 0%. Exacto, porque Filadelfia tiene el 0.04, Cincinnati tiene el 0.06, igual que New York Giants que tiene el 0.06. New York Giants tiene el 0.0, bueno, yo lo había dicho, Miami el 0.1, Atlanta el 0.1 y de ahí para arriba. ¿Ok? Okay. O sea, y nada más quiero finalizar con esta última trivia. ¿Qué probabilidades creen que Buffalo tiene de llegar al Super Bowl? Yo digo que 70%. Ay, güey. No, okay. Yo creo que como un 25%. Muy bien, muy bien. Realmente esta página dice que tiene 24.5% Buffalo de llegar. El segundo lugar está Tampa Bay con 12.1%. ¿Ok? Y no les quiero decir de Kansas City, que está en el 6.5%. Ok. Sí, obviamente, reitero, estamos al 25% de la temporada regular. Pueden pasar muchísimas cosas. He visto equipos que van ganando, no sé, que llevan de repente 4-0 y acaban la temporada 4 ganados y todos los demás perdidos. Sí. Pero bueno, antes de que podamos platicar de lo que pasó en la semana, nada más quiero decir cuáles son los jugadores caídos en la NFL. Clyde Edwards-Helaire de Kansas City, un esguince de tobillo, fuera varias semanas. Saquon Barkley, que se lesiona frecuente, esguince de tobillo, también igual varias semanas fuera. Y Juju Smith-Schuster, lesión de hombro, fuera todo el año. Wow. Bueno, esos son los últimos porque hay muchos más lesionados. De acuerdo. Híjole, ahora es tan competitiva, tan exigente que la liga que es muy difícil no lesionarse en todo el año. Y pues, por ejemplo, yo el partido de Pittsburgh creo que fue el segundo tacleo que le hicieron a Juju en todo el juego y afuera, ¿no? Porque fue un mal golpe, directo al brazo, al hombro, y pues toda la temporada. Sí, sí, se veía que estaba llorando cuando lo sacaron. Inclusive parecía, o sea, el casco fue directo al hombro y no podía mover el brazo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Las lesiones son terribles. Bueno, lo mismo le pasó a Gronkowski. Le fracturaron 3 costillas y tuvo perforación de pulmón. Uf. Porque es que fue un golpe brutal, brutal. Yo no sé por qué lo castigan tan duro. O sea, de verdad, cuando le lesionaron la rodilla, fue también así, se le tiraron con todo. Es como si dijeran, tienen que reventar, a este tipo hay que reventarlo como sea. Y efectivamente, o sea, los golpes que le dan son para mandarlo a la lista de lesionados. Y wow, me parece que es un poco exagerado, ¿no? A veces los tacleos son muy rudos, ¿no? Dependiendo de los jugadores, por supuesto. Sí, y sabemos que hay jugadores mala leche, que sí golpean a lesionar, no exclusivamente en la NFL, lo podemos ver en el fútbol soccer también, pero sí hay jugadores que no son pues derechos o limpios, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo siempre recordaré, y esto me disculpan que me salga un poco del tema del fútbol americano, recuerdo cuando aquella famosa lesión que le hicieron a Maradona cuando jugaba con el Barcelona. Lo mandaron a lesionar, le rompieron el talón de Aquiles con una jugada, pero que fue totalmente con alevosía. O sea, la orden fue, saca a Maradona sácalo de la temporada, y así fue. Wow, yo creo que eso es una cuestión antideportiva. Yo creo que hay otras formas de neutralizar a un jugador. Márcalo, ponle doble, triple marca, pero no le tires a matar, por Dios, es un ser humano. Sí, ¿no? Y es su carrera profesional. Claro, claro, claro. Ellos viven de eso. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que yo entiendo que el fútbol americano es un deporte rudo, es un deporte de contacto, pero a veces tú te das cuenta de que hay extrema violencia, extrema. O sea, una cosa es que tú tumbes o que tú hagas un tacleo. Pero ya cuando tú ves que ya es para dañar, wow, yo creo que eso debe ser bien penalizado, honestamente, con expulsión y con suspensión de partidos inclusive, porque no debe ser. Pero bueno, señores, bueno, nada, semana 5, para no extenderme, voy a resumirlo de la siguiente manera. Semana fatídica de los pateadores. ¿Qué porquería, qué mala calidad, cómo se botaron partidos por culpa de los pateadores? Eso por un lado. Y lo que el segundo comentario de la semana 5 es que quedaron al desnudo muchos equipos que habían empezado o que habían sido un espejismo. ¿Ok? Realmente eso pude ver como, digamos, como uno de los análisis de esta semana 5. No sé si están de acuerdo con mi apreciación, pero creo que muchos partidos se pudieron haber ganado de no haber sido porque los pateadores erraron sus tiros de manera, pero wow, impresionante la mediocridad con que algunos equipos tienen a sus pateadores. Y voy a empezar por el partido de anoche, del lunes. Wow, cómo los Colts pudieron haber ganado el partido en tiempo reglamentario. Y este chico Blankenship, que de verdad usar esos lentes que usa, yo creo que tienen que corregirle la visión, o no sé, porque el gol de campo, el field goal era claro, era fácil, no estaba complicado, y este chico la botó de una manera, y no solamente esta, botó varios puntos. O sea que de verdad creo que esta fue la semana de los pateadores mediocres. No sé si están de acuerdo conmigo. En particular del juego de ayer, si Rodrigo Blankenship, que es el jugador de segundo año, el año pasado pateó bien en general, se consolidó como titular de los Colts, pero ayer escuché por ahí alguna nota de que andaba medio tocado, medio lesionado, pero aún así no es justificación, sobre todo el último gol de campo, porque uno se lo taparon. Pero el último gol de campo fue de coraje. Porque pues se le fue a la izquierda. Exacto. Después tenemos el pateador de los Bengals. Pudieron haberle dado el madrazo a los Packers, sí, y también lo falló. Y también, o sea, los Packers ya había fallado. Uh-huh. Sí, por eso hubo varios partidos. El de los Patriots, Falk, a pesar de que el equipo ganó, pero botó dos field goals. O sea, wow, qué semana tan mediocre para los pateadores, ¿no? Y cómo eso puede cambiar un partido, de verdad, increíble. Ah, bueno, y también hay que decir que en el partido de anoche también le bloquearon una patada. Eso definió el partido. Sí. Le bloquearon una patada también al Blankenship. Entonces, bueno, mira, ¿verdad? Fatídico, de verdad que sí. Y bueno, ya para terminar mi comentario, bueno, aquí quedaron varios equipos al desnudo. Por ejemplo, bueno, el equipo de los Raiders fue uno. De verdad que esa aplastante derrota de lo que le metieron los Bears, donde vimos un Justin Field que bueno, este chico con más trabajo creo que promete, creo que tiene cosas muy muy muy interesantes. Otro equipo que me decepcionó muchísimo, pues ya yo me lo imaginaba, el equipo de los Panthers, ya quedó completamente al desnudo. La verdad es que volví a ver al Sam Darnold del año pasado con los Jets, y muchas imprecisiones. De verdad que este equipo fue de verdad para mí un espejismo. Yo pensé que iban a tener mejor performance. Es cierto que está McCaffrey fuera, pero los Cowboys les pasaron por encima, y el equipo de los Eagles no era un equipo como para que perdieran, y sin embargo perdieron el partido. En fin, eso básicamente fue lo que, bueno, el equipo de los Lions pudo nuevamente haber, tuvo chance de ganar y volvió a perder, esta vez contra los Vikings, 19-17. Y el equipo de los Patriots, que sufrieron para ganarle a unos Texans que, válgame Dios, este equipo, bueno, pudo haber ganado este partido, y bueno, aquí también quedaron al desnudo, que tanto los Patriots como los Texans no tienen chance esta temporada, no traen nada en la bola. Ok. Señores, su opinión. Siguiendo el comentario, me parece que hay otros dos equipos que también están a la baja. Uno son los Broncos de Denver, que perdieron contra los Steelers. Yo no los veía tan fuerte. Los tres se pusieron 3-0, ganándole a los Jets, a los Gigantes, y no me acuerdo, creo que fue los Jaguares. No me acuerdo. Exacto, cuál fue, sí, equipos malos. Y ya ahorita, bueno, se empieza a ver la realidad. Si los Steelers dominaron todo el juego, aunque el marcador se cerró un poquito al final, realmente la ofensiva no les va a dar el ancho a los Broncos. Y el otro equipo que yo le tenía mucha fe eran los 49ers de San Francisco, los 49ers, que pierden su tercer juego consecutivo. Y además, George Kittle está lesionado, Garoppolo sigue lesionado, y estando en la división más complicada con los Rams y con los Cardinals, pues no les veo ya mucho futuro. Yo los hacía equipo de playoffs, incluso hasta la posibilidad de pelear por el campeonato de la Nacional, pero no, definitivamente lo bajamos de ese lugar contendiente para, pues simplemente va a ser una temporada mediana, mediocre. Así es, totalmente de acuerdo con tu comentario, Luis, totalmente de acuerdo. Ahora, partidos para recalcar, partidos buenos, creo que nada más dos. Creo que además fueron dos partidos que me encantaron por lo que vi. Primero, el partido de los Chargers contra los Browns. Este partido pudo haberlo ganado cualquiera de los dos. Jugaron, de verdad que fue un partidazo. Me gusta este equipo de los Chargers, me gusta lo que está haciendo, y los Browns también. De verdad que se dieron una madriza estos dos equipos, y cualquiera de los dos que hubiese ganado me hubiese dejado un muy buen sabor de boca, porque de verdad que disfruté mucho este partido. Y otro partido que me pareció muy bueno fue el de los Bills, ¿ok? Ganándole a los Chiefs, que, bueno, mira, 2-3, Luis, Roberto. ¿Quién se iba a imaginar que los Chiefs iban a estar de últimos en su división con 2 ganados y 3 perdidos? No tengo una respuesta para lo que está pasando. No, pero si te acuerdas, la semana pasada yo te dije que la defensa de Bills era mejor que la ofensiva de Kansas, y eso fue prueba porque los maniataron con 20 puntos. Y es que, pues, vuelve a lo mismo. O sea, Kansas no puede tener ese super mega equipazo cuando está restringido por un cap salary, y en ese cap salary, pues la mayoría de la lana se va con un solo jugador. O sea, por Pat Mahomes, qué maravilla, ¿no? Pero si Pat Mahomes hubiera probablemente... Y es que cada quien es diferente, ¿verdad? Porque digo, si me hubieran llegado con una cantidad de dinero así, pues yo hubiera dicho que sí, pero ve lo que ha hecho Brady todos esos años en Patriotas, que simplemente se reducía el sueldo para que pudieran traer muy buenos jugadores que no nada más lo protegieran, sino para todo el equipo, la defensa, ofensiva, equipos especiales, etcétera. Y entonces, por eso Kansas ahorita, pues digo, como la mayoría del cap salary está yendo hacia Mahomes, pues ahora la está sufriendo, digo, ¿no creen? Sí, ¿te acuerdas? Fue lo que pasó con Joe Flacco, ¿te acuerdas? Cuando le pagaron ese super mega contrato, que todo el salario se iba con él, y el equipo, mira, no daba pie con bola, obviamente. Obviamente que sí. O sea que yo pienso que pues sí falta un equilibrio. Se lesionó Edwards Helaire y les falta juego terrestre a los Chiefs. Ok, pero también la defensa tiene algo que ver, ¿eh? Pues ya mucho, sí. Uh-huh. Inclusive Justin Houston, que era el medio bueno ahí en la defensa, se fue con Baltimore porque no le iban a pagar al menos el sueldo mínimo de veterano que él pedía. Sí, claro. Sí, y bueno, Justin Houston ya pasó sus mejores años también, ¿no? Y por eso decía que era el medio bueno. Mira, por ejemplo, Sorensen, que es este cornerback que es bueno, este, tuvo muy pocas tacleadas. Sí, señor, Daniel Sorensen, sí, señor. Y del otro lado, los Bills lucen para llegar a lejos, incluso al, este, son el favorito, como ya lo dijiste esta, hace rato, Roberto. Muy bien, están jugando muy bien y pues a ver quién les hace frente, ¿no? Sí, no, no, y me impresionó esa conexión de Josh Allen con Dawson Knox, wow. 3 recepciones, 117 yardas y un touchdown. Impresionante, impresionante. El trabajo que están que está haciendo con esta ala cerrada. Después, por supuesto, Stephon Diggs. Zach Moss, que está haciendo las veces de... Está incluso siendo el running back número 1, dejando atrás a David Singletary. El veterano Emmanuel Sanders también tuvo 3 recepciones para 54 yardas. Cole Beasley lo he visto muy apagado. De verdad, el jugador Cole Beasley ha tenido jornadas muy buenas, pero lo he visto muy apagado en este equipo. Una sola recepción para 5 yardas. Y bueno, básicamente eso ha sido... hubo quizás un poquito más de por parte de Kansas en la ofensiva, ¿no? Entre Mecole Hardman, Tyreek Hill, Travis Kelce, que a pesar de que tuvo 6 recepciones, pero pocas yardas, pero tuvo una anotación, siempre peligroso en la zona roja. Pero bueno, el equipo de Kansas City, la verdad, la defensa, pero pésima, o sea, son un colador, la verdad que sí. Así no sé, así va a ser muy complicado. Muy complicado. Así es que, pero bueno, básicamente para mí esto fue el resumen de la semana 5. Y bueno, creo que se van como ya hay como tendencias, ¿no? Tendencias claras de cuáles son los equipos que van a ser contendores. No se supieron de la lesión de que quería sus comentarios sobre la lesión de Russell Wilson con Seattle. Esto los deja desnudos totalmente, una lesión en la mano, en el tendón, tuvo que ser operado y va a estar creo que son no sé si de 7-8 semanas. Yo creo que va a perder la temporada. Aparte que no creo que tengan chance el equipo de Seattle, pero es una sensible baja haber perdido a Russell Wilson. Bueno, tanto es así que no tenía un solo partido que hubiera perdido con Seattle desde que inició en la liga. Entonces, obviamente ya quedó ese récord fuera. Y ya, si Russell Wilson está lesionado, pues Geno Smith no tiene la capacidad de llevar a Seattle a ser un equipo ganador. La verdad, si no lo hizo con Jets, pues no lo va a hacer con Seattle. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ellos perdieron ese partido contra los Rams, otro equipo que me encanta, este equipo de los Rams. Me encanta. Creo que los dos equipos de Los Ángeles, tanto los Chargers como los Rams, son equipos muy, pero muy interesantes, muy completos. Y creo que van a ser... protagonista definitivamente. Ay, bueno, para completar algunos resultados y equipos gitanos que ganan, pierden, no se les puede apostar o no sabe uno qué va a pasar con ellos. Por ejemplo, los Santos de Nueva Orleans, que le ganaron a domicilio a Washington. Atlanta, que sin sus dos mejores receptores le gana, bueno, a Jets, eran los Jets, pero fue el partido en Londres, pero a lo que me refiero es que es un equipo gitano. Igual Filadelfia ha mejorado con respecto al año pasado. La mayoría pensamos que iba a ganar Carolina, pero Filadelfia fue a ganarle a domicilio también a Carolina. Los Osos de Chicago dan una de cal por una de arena. Ahora le fueron a ganarle a Las Vegas, pues de manera contundente, 29. Creo definitivamente que Dallas, que los Rams, que los Chargers, los Browns, aunque aunque perdieron, siguen siendo contendientes. Son los equipos que, si le sumamos a los Bills y a lo mejor a no sé qué, a los Cuervos, a los Ravens, pues son donde están manteniéndose como los primeros y los contendientes, los líderes, ¿no? De toda la liga. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Sí, definitivamente. Y en el caso de Chicago, pues bueno, por fin Matt Nagy entendió que había que darle chance a este chico Justin Fields. Y bueno, lamentándolo, sí. Bueno, ganaron, pero wow, la verdad es que yo no entiendo la filosofía de Nagy con este equipo, la verdad. De hecho, Iván ya comentó que cuando esté Andy Dalton listo, va a volver a ser el titular, lo que manda señales de confusión a todo el equipo y sobre todo de desconfianza a Justin Fields. No, ¿cómo? Fíjate que Justin Fields se me hace el mejor quarterback que salió del draft, mejor que Trevor Lawrence. O sea, por muchos factores que platicamos en el episodio del draft, pero si hace eso, nadie, lo único que está haciendo es acelerar su salida de Chicago. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Roberto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, señores, ya para terminar, vamos a hablar de la semana 6 rápidamente. Comenzando el día de jueves, ¿ok? Los Buccaneers van a enfrentar a Eagles en un partido que se me hace de transición. Por cierto, Tom Brady se vio lesionado de la mano en el partido contra Miami. Él dice que cree que puede jugar, pero para mí es cuestionable. Puede ser que Blake Gabbert salga a jugar este partido. No veo por qué no puede hacerlo. Y tienen como ganar a los Eagles, sin ningún problema. El domingo, bueno, los Patriots van a recibir a los vaqueros de Dallas. Creo que esto va a ser una masacre. Aquí los Cowboys creo que van a ganar de visitantes. Bueno, este partido va a ser a las, no entiendo por qué ponen aquí que a las 4:25. ¿Sí? Ponen aquí los partidos tarde, no entendí, sí, por es, qué es ahora es el juego. Uh-huh. Ok, bueno, después en un partido mediocre los este partido va a ser en Londres, Jaguars contra Dolphins. Wow, yo no sé cómo mandan para allá este partido tan malo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Porque acá, Iván, está puesto que cada equipo al menos va a jugar una vez en Londres. ¿Sí? Entonces, desde antes deciden qué partidos se van a jugar en los diferentes países. Antes era en México y sí. Ajá. O sí es en Londres. Entonces, por eso los determinan. Ah, okay. Pero es al azar, pues me imagino. La liga sabe desde cuando lanzan el calendario, ya sabe quién va a jugar allá. Ok, bueno, este partido, lo cierto del caso, que es a las 9:30 de la mañana, hora acá del este, de este lado del continente. Entonces, bueno, ese partido es tempranero. Después, los partidos de la 1, los Packers van para el Soldier Field de Chicago a jugar contra los Bears. Creo que aquí ya sabemos quién va a ganar. Los Bengals van para el Ford Field de Detroit. Bueno, como que creo que los vamos a ver si los Lions son capaces de salir de esa racha perdedora. Pero bueno, se van a conseguir con un Joe Burrow que está haciendo muy bien las cosas. Me dolió mucho esa derrota contra Green Bay porque pudieron haber ganado. Pero creo que aquí las cosas van a ser distintas. Los Tejanos visitan a los Colts. También partido que creo que deberían ganar los Colts. Los Rams, bueno, aquí va a ser otra masacre. Los Rams visitando a los Gigantes en el MetLife. Los Chiefs van de visita a Washington Football Team. Aquí creo que deberían ganar los Chiefs. Los Vikings van a visitar a los Panthers. partido que creo que está un poquito más parejo, pero creo que los Vikings van a ganar. Y para terminar con los partidos de la una, pues los Chargers, en un partido que sí se me hace muy bueno, los Chargers van de visita al M&T Bank Stadium de Baltimore a enfrentar a los Cuervos. Roberto, este equipo que sé que es tu dolor de cabeza, tu odiado Ravens. Dolor de cabeza, porque además son bien churreros como ganan, a veces tienen buen churrero. Sí. Churreros son con mucha suerte. Ah, ok, churrero, ok. Exacto. Tienen uno dicho muy, muy simpático. Ok, sí. Pero bueno, le han salido bien las cosas al equipo, esa combinación de Marquise Brown y Mark Andrews. Wow, es letal con este Lamar Jackson. Bueno, después comenzamos con los partidos de las 4:25. Los Cardinals, mire, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que los Cardinals pierden el invicto aquí? Es probable, sí, porque los Browns en casa, después de la derrota que tuvieron, yo sí le iría a los Browns. De hecho, los marcan como favoritos en Las Vegas por 2.5. Entonces, yo creo que es probable que los Cardinals pierdan el invicto. El invicto. Ah, Roberto, tú, si tuviese que jugarte un Survivor, Roberto, ¿Browns o Cardinals? Yo diría que Browns. Browns, ok. Yo también concuerdo. Yo creo que Browns le quita el invicto a Cardinals. Estoy completamente, completamente seguro. Bueno, siguiente partido, Raiders visitando a los Broncos. ¿Quién va a ser el head coach de los Raiders? No lo sé. Pero creo que no sé, tengo el pálpito de que con la salida de Gruden, este equipo pudiese de repente agarrar un segundo aire. No sé qué opinen ustedes. Me gusta el equipo Raiders para ganarle a Broncos. Después es lo que vi contra los. Perdón, según yo, el head coach interino es el de equipos especiales. Entonces, sí va a afectar la salida de Gruden a Raiders. No creo que sea tan fácil, aunque como dijo Luis, Denver pues solamente le había ganado a equipos malos. Uh-huh. No sé qué Luis, ¿qué opina? Ay, son juegos además divisionales, que de por sí son complicados predecir, y cuando los dos van a la baja, pues uno tiene que ganar, ¿no? Y yo creo que los Broncos son un equipo más estable en este momento, el día de hoy. No sé si al principio de la temporada o en 3 semanas, pero el día de hoy creo que por esa estabilidad pueden salir victoriosos. Ok, perfecto, excelente. Bueno, y el partido del Sunday Night, pues el horario estelar, bueno, señores, creo que los Steelers deberían ganar este partido. De hecho, voy a mi Survivor, se lo voy a dar a los Steelers, voy a confiar en que los Steelers le van a ganar a Seattle. No veo cómo no puedan ganarle a Seattle, y ahora sin Russell Wilson, pues más a mi favor. Yo creo que esto, wow, este partido tienen que ganar los Steelers, y por eso me lo voy a jugar en el Survivor. Comenten. Dios mío. Un poco arriesgado, pero ¿sí? Yo creo que los Steelers, después de su victoria, sí son favoritos, sobre todo porque no va a estar ¿cómo se llama el quarterback de Seattle? Que se me fue. Russell Wilson. Pero tanto así como para meterlo de Survivor, me iría con tiento, con cautela. Bueno, yo tengo confianza en los Steelers en este partido. Así que me la voy a jugar. Okay. Creo que van a ganar. Oye, y pues bueno, el Steeler Nation te agradece, ¿eh? Bueno, para que ustedes vean que también apoyo al Steeler Nation y le tengo fe a este partido. Y bueno, y para cerrar el lunes 18, bueno, en el Monday Night, un partido interesante. Aquí vamos a ver a Derrick Henry, a ver qué va a hacer contra el equipo de Buffalo. Creo que no va a ser tan fácil correrle al equipo de los Bills. Y creo que aunque van de visita, me parece que los Bills tienen cómo ganarle a los Titans, señores. ¿Qué dicen? Sí, yo ahorita sí, mientras Buffalo no dé muestras de flaqueza, creo que no hay quien le pueda ganar. Digo, es en casa de Tennessee todavía no tiene a sus receptores. Julio Jones no ha regresado, AJ Brown parece que ya va a regresar esta semana, pero no puede ser todo Henry, y más con la defensa. Exacto, esa Henry dependencia, wow, o sea, demasiado. Basta con que le pongan una cobertura doble o triple, y mira, no veo ofensiva en el equipo de Titanes. ¿Qué piensas, Roberto? Pues sí, lo que dice Luis es cierto, ¿no? O sea, la dependencia de Henry es por la falta de ataque ofensivo. O sea, velo nada más en el porcentaje de snaps que toca el balón terrestre Henry, es algo así como el 95% contra el porcentaje de snaps que toca Henry el balón aéreo. Terrestre. O sea, si no funciona, creo que ya pasó en un partido esta temporada, se te va la posibilidad de hacer algo. Así es. Totalmente. Así es. Y bueno, señores, esta semana descansan Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Jets, New York Jets y los San Francisco 49ers comienzan con la semana de descanso. Así que los que tengan, los que juegan fantasy, de cuidar a aquellos jugadores que tengan en el roster que pertenezcan a estos equipos porque no van a jugar. A veces a las personas se les olvida y dejan a estos jugadores alineados y resulta que están en la semana bye. Así que, bueno, ahí les dejo esa pequeña reflexión. Y con esto, bueno, terminamos las noticias y si tienen algo más que comentar o quieran comentar, si no, para despedir el programa. Nada, por mi parte no. Okay. Bueno, nada más, ya no es de la NFL, simplemente da dos noticias rápidas. Venga. Los Bravos de Atlanta le ganaron 5-4 a los Cerveceros de Milwaukee, con lo que pasan a la final de la Liga Nacional, con un home run de Freddie Freeman en la octava entrada. Ese es el mío. Ahí está Roberto, ¿viste? Sí. Ese es el mío. Y por el otro lado, hablando de fútbol, que hoy en esta ocasión no tocamos, pues están las eliminatorias, y simplemente mencionar que ya tenemos a dos clasificados para el Mundial. Son de Europa, Alemania, con su triunfo de ayer, y Dinamarca, que hoy venció 1-0, si no me equivoco, fue a Austria. Los dos ya están calificados para el Mundial. Ya empieza a moverse los equipos. Y me sorprende, digo, de Alemania lo esperamos. Creo que todos los equipos fuertes de Europa van a calificar. Pero Dinamarca, que tiene un buen fútbol, lleva 8 ganados de 8 partidos. Y con eso ya alcanzó la clasificación numérica, claro, para el Mundial. Sí, y hay cosa curiosa, Luis, porque el equipo de Dinamarca siempre presenta unos planteles sumamente interesantes y cuando llega al Mundial, por alguna razón, oye, se caen. Sí. No, de verdad, es increíble, pero Dinamarca siempre tiene jugadores y tiene equipos fuertes, contendores, y fíjate, después no, como que no carburan o se enfrentan con equipos que los eliminan, ¿no? ¿Será que tienen buena lectura y están acostumbrados a equipos europeos y ya cuando le pones latinoamericanos, africanos, incluso asiáticos, les mueven el esquema? Sí, yo creo. Yo creo que hay algo de eso. O sea, son esquemas totalmente distintos. El equipo, el fútbol danés siempre ha sido así, ¿no? Muy europeo, de mucho pase largo, de mucho contacto, de mucho físico. Se me asemeja mucho a la Premier. Y bueno, claro, es un estilo muy, muy europeo. Pero bueno, excelente. Gracias por esa noticia. Y bueno, claro, y en torno a Alemania, pues bueno, Alemania siempre nos tiene acostumbrados a que son una potencia, son equipos muy, muy poderosos que se presentan siempre en los mundiales. Así que, bueno, genial, muchísimas gracias por eso, y contentísimo por Atlanta, porque ese es mi otro equipo al que le he ligado en la Liga Nacional. Atlanta siempre ha sido mi equipo predilecto, ¿no? Y bueno, y bien. Bien por Freddie Freeman, que este año lo pude tener en mi equipo de fantasy, y bueno, por eso me tiene contento. Bueno, señores, con esto terminamos el podcast por el día de hoy. Agradecidísimos por todos sus comentarios, por haber hecho un programa tan, tan interesante. Me despido, nos vemos la semana que viene, donde ya tendremos, obviamente, el desenlace de lo que será las divisionales, los partidos de división de la MLB. Y bueno, veremos cómo van a quedar esas llaves. Un gran saludo para nuestra audiencia, y será hasta la semana que viene. Lo dejo para la despedida, Roberto y Luis. Roberto. Pues venga, oye, este podcast estuvo muy bueno. Platicamos de la NCAA, que seguramente a nuestra audiencia les debe gustar. Y bueno, muchísimas gracias a Luis y a Iván por todo lo que dijeron. Esto ha sido un muy buen podcast. Confío que nuestra audiencia continúe con nosotros la próxima semana. Luis, tu despedida. Pues muchas gracias por escucharnos. Efectivamente, platicar y analizar y debatir, pues es lo que nos gusta hacer sobre el deporte. Y pues un abrazo, nos vemos la próxima semana. Venga, gran abrazo. Bye, bye. Gracias. Bye-bye.